Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Estamos de nuevo con Lo que el viento nos dejó, la edición 250, el segundo programa que estamos llevando a cabo. Bueno, no sé cómo han sido las repercusiones que hemos tenido. Están aquí Fano, José, co-conduciendo el programa. ¿Qué repercusiones hemos tenido de la primera edición? En mi caso, desde ya les anticipo, me llamaron de la BBC de Londres con intenciones de poder adquirir el enlatado, pero le dijo que lo íbamos a pensar. ¿Qué ha sucedido con ustedes? Bueno, acá se recibió una carta documento intimando cese. Sí, sí. Vamos a hacer esto para ofender la estética pública. Pero creo que, bueno, vamos a seguir poniéndole fichas, apostando al programa. Yo creo que, bueno, junto con Radio Utopía la vamos a sacar adelante y ojalá que podamos generar una buena vía de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, Fano? Bueno, hoy en el primer bloque vamos a charlar un poquito sobre algunas cuestiones de actualidad, dos, tres noticias que hay ahí interesantes que vamos a ir picoteando. En el segundo bloque vamos a charlar con el secretario general de Pensamiento Penal, Fernando Gauna Alsina, quien nos está esperando para comunicarse. Y bueno, posteriormente vamos. Y luego sí, la idea sería tratar ya una notita un poquito más de fondo, unos 15 minutos, que son algunas declaraciones del gobernador de Córdoba, don José Manuel de la Sota. Bien, como anticipaba Fano, José, ¿nos vas a comentar alguna noticia que te haya llamado la atención de la semana que pasó? Sí, llamado la atención en general, no sé cómo decirlo, porque en realidad, en lugar de llamar la atención, fue un impacto emocional diferente, no tanto la atención, porque demasiada atención a la noticia en sí, al trasfondo de la noticia no le presté, pero me impactó profundamente la muerte de esa criatura de 12 años en un arrebato de vindicta privada que hizo el papá de un nene que supuestamente había sido, presuntamente hasta ese momento había sido víctima de un hurto o de un robo por parte del que luego, del pibito que luego terminó muerto. Un hecho luctuoso, una tragedia muy fuerte que ocurrió en Zárate en el día de ayer, en una plaza del pueblo, del pueblo bonaerense de Zárate. Y me hice algunas reflexiones, más o menos las mismas reflexiones que pudimos haber hecho todos cuando tuvimos esta ola de intitulados linchamientos, ¿no? Alguien de la población que se lanza a tomar en revancha por propia mano, porque no podemos hablar de justicia por propia mano y menos con semejante tropelía como la que acaeció en el día de ayer. El hecho en sí naturalmente es grave, un chico víctima, digamos, a cambio de una campera que supuestamente habría sustraído, supuestamente digo. Pero lo que me parece, José, creo que es lo que, además del hecho en sí mismo terrible, gravísimo, las palabras que testigos presenciales escucharon que habría dicho este señor previo a descerrajarle el tiro que acabó con la vida. Sí, que era una rata, que lo iba a matar como una rata, lo golpeó en varias oportunidades con el revólver, aparentemente es un revólver porque no se encontraron vainas en el lugar, lo golpeó en reiteradas oportunidades con el arma de fuego con el que finalmente lo valió. Con mucho mucho desprecio, mucho odio, pero yo, sabes, Mario, que siempre trato de no cargar las tintas sobre el victimario. Las cosas ocurren, seguramente pagará de acuerdo a lo que indica la legislación vigente. Ya creo que está detenido. Sí, ya no sé si lo agarraron o se entregó. Pero estaba leyendo los titulares en la tele que yo maté al nene, aparecía subtitulado ahí abajo. Pero es una tragedia muy, muy grande, de mucha amplitud, muy abarcativa, porque tenemos una criatura muerta y un señor que va a pagar el resto de su vida lo que hizo ayer. Uh-huh. Es decir, la sociedad no saca absolutamente nada en limpio con cómo sigue la historia, ni siquiera... Va a pagar el resto de su vida independientemente de la cantidad de tiempo que esté preso. Exactamente, porque... Bueno, hoy se barajaba la posibilidad, como siempre la prensa es indulgente cuando la víctima es posiblemente es un pibe chorro, ¿no? Entonces la prensa en su indulgencia hoy barajaba la posibilidad que hubiera sido un culposo. Realmente yo también lo pensé, porque estos hechos de ir que así... Que se hizo, matoneó ahí, trató de intimidarlo lo más que pudo, golpearlo, descargar su ira de alguna manera sin llegar a tanto y ¡pum! Se le escapó el tiro en la mano. Una culpa grave, un culposo con culpa muy grave. Pero un culposo al final. Y la prensa indulgente empezó que en otros casos jamás hubiera barajado la posibilidad de un delito culposo, ya estaba barajando esa posibilidad ahí entre bambalinas. Pero sea como sea, este hombre va a llevar una cruz por el resto de su vida, lo que ha pasado ayer. Una cosita muy sencilla para ver, según tu apreciación, este hecho evidentemente muy vinculado con los episodios de linchamiento que vivimos hace meses atrás. ¿Qué posibilidades ves vos que esto viralice en el sentido de que, digamos, otros ciudadanos... Sí, no, por el contrario. Me parece que se pasó la raya. Se pasó la raya y la población va a empezar a recular en chancletas, por decirlo de alguna manera clara. Esto es lo que ve la población. Ahora la población ve a dónde se llega. ¿A dónde se llega cuando se...? Hay una creencia un poco generalizada que... A veces uno suele escuchar de que amplios sectores de la población serían coincidentes con este modo de actuar, con este tipo de reacciones. ¿Vos estás de acuerdo con esta apreciación? No. Uno puede ver, leer los comentarios en los mismos medios en los que se publica y vas a encontrar toda clase de comentarios y siempre algún zarpado que... apoya sin reservas lo que hizo ese hombre, que habría que matar a todas las ratitas, esas cosas las puedes leer, pero son muy aislados. La población influida por las empresas mediáticas tampoco reniega absolutamente de sucesos como los anteriores, los que llamábamos linchamientos, que en realidad no eran linchamientos, que eran golpizas a gente que presuntamente había... delinquido. Esto sí puede ser un linchamiento. Yo te recuerdo, Mario, que el linchamiento, la palabra viene de la ley, famosa ley Lynch, claro, de los Estados Unidos, que autorizaba en el lejano oeste, donde no hubiera tribunales constituidos, que habiendo un mínimo de 7 personas que pudieran decidir, podían tomar la vida de un ladrón de caballos. Y de ahí viene la palabra linchamiento, de la ley Lynch. Entonces, un arrebato de ira condicionada por lo que vemos todos los días por televisión, estas imágenes repetitivas, esas golpizas no podrían llamarse linchamiento. Lo que ocurrió ayer podría asemejarse a un linchamiento y me parece que va a ser el freno. Fano, y en la otra punta de la noticia, digamos, otro familiar de una víctima reaccionando frente a la situación. ¿Qué es lo que vos tenés? Sí, vos fíjate que cuando le preguntabas recién a José sobre si esto podía viralizarse, pensaba justamente en eso, ¿no? Digamos, en que tenés el extremo opuesto en una situación tan dramática, mucho más dramática que esta, y la reacción que tiene el padre, ¿no? Digamos, en este caso, en una noticia que surgió hace unos días, a un pibe de 27 años lo matan por robarle la bicicleta de 3 balazos y el padre reacciona de una manera que realmente para aplaudir, ¿no? Digamos, cuánta entereza para enfrentar una situación tan dramática. Las declaraciones básicamente eran: yo maté a mi propio hijo porque fui indiferente a lo que sucedía en la sociedad, y se refería, cuando lo explica, se refería a la pobreza, a las situaciones de corrupción, a esta postura de, no sé, ves un pibe en un semáforo que te está tratando de limpiar el vidrio y das vuelta a la cara, estas situaciones donde nos hemos planteado hoy como sociedad de absoluta indiferencia frente al dolor ajeno, al dolor social. Bueno, él dice, como yo fui indiferente a esto y he generado esta situación de algún modo, entonces soy de algún modo responsable, ¿no? Es, lo opuesto absoluto, está en las antípodas de lo que acabamos de lo que hablaba José recién, ¿no? Lo que las cosas que suceden en las sociedades, en las grandes ciudades en las cuales estamos insertos. Yo, tal cual habíamos propuesto, traigo otra noticia que la voy a tocar muy también al pasar. Merecería quizás un poco más de detenimiento, pero simplemente recordar que como consecuencia de la iniciativa del acceso igualitario y democrático a la administración pública, en la Procuración General de la Nación se dictó una reglamentación restringiendo la posibilidad del ingreso de familiares de funcionarios y magistrados en un mismo distrito y en una misma área y fuero, ¿no es cierto? Una restricción que uno en principio la vería bastante lógica y razonable. Sin embargo, por estas horas, una asociación de fiscales de la República Argentina se ha presentado ante la procuradora solicitando se modifique esta resolución, aduciendo que afecta el principio de igualdad ante la ley, ya que el artículo 16 establece como uno y único requisito para el acceso al empleo público la idoneidad. Y dice que, bueno, con esta reglamentación se estaría afectando este derecho. Bien, esto merecería seguramente tratarlo con un poco más de detenimiento, simplemente, bueno, recordar lo que han sido, digamos, las consecuencias de la plutocracia, digamos, esta tendencia del funcionario público a apoderarse, digamos, de la República, a apoderarse del Estado para favorecer a sus propios familiares o allegados. Yo creo, ¿no es cierto?, estoy convencido que realmente, bueno, en una república democrática tenemos que adoptar recaudos para evitar, sobre todo en un poder como es el Poder Judicial, que tiene tanta vocación de vitalicio, y bueno, creo que estos son los ámbitos que deben evitarse, tal cual lo ha propuesto la procuradora, mecanismos de esta índole. Bueno, en fin, quería hacer notar, digamos, esta cuestión que por ahí no ha sido tan difundida o que no tiene tanta prensa, pero que son también de las cosas que suceden. Ahora, qué bárbaro cómo reacciona rápidamente la familia judicial cuando le tocan los intereses, ¿no? Salen rápido y lamentablemente en otras situaciones donde hay situaciones, no sé, cuando se afectan los derechos de los detenidos, de los menores, no salen con tanta rapidez las asociaciones de funcionarios a solicitar, a respaldar, a reclamar. La asociación de fiscales están todos por colocar a sus hijos y sobrinos en los cargos claves y que por eso salieron a protestar. Lo que digo es que cuando sienten que se toca un poquito sus intereses, salen con mucha rapidez. Bueno, podés creer que haya gente que sea principista con razón o sin razón, porque para eso están lo someten a discusión. Conociendo el paño, no, la verdad en estos casos decís, creo que sea toda una cuestión de... El paño, nosotros también estamos en el mismo paño. Sí. Entonces nosotros también... Sí, y justamente por eso, desde adentro lo ves y te das cuenta que funciona así. ¿Qué estás por decir ahora? Que tienen razón los fiscales que plantean eso. ¿Cómo que tienen razón? Y claro, esto es una consecuencia lógica de lo que acabas de decir. Si vos decís que los fiscales han reaccionado corporativamente, sí, y vos decís que además nosotros, y reconocés que formamos parte de esa corporación y que esta es la reacción natural, ahora lo que falta para que seas consecuente es que reconozcas que los fiscales tienen razón. No, esa construcción. No todos los que participamos de esa corporación pensamos en la... Entonces hay excepciones, no es tan general como lo plantea Fano. Las corporaciones reaccionan con rapidez ante situaciones donde sus intereses se ven comprometidos, eso es lo que digo. Y uno estando adentro de la corporación ve que realmente funciona así. No, pero vos no. Hay excepciones, como todo grupo, no todos los grupos son homogéneos. Por supuesto. Hay corrientes, evidentemente, políticas dentro de todas las corporaciones. Bueno, esto ha sido un poco el parte del primer bloque que quería mostrar, un par de noticias que, bueno, a nosotros particularmente nos llamaron la atención. En el próximo vamos a ir, como anunciaba Fano, con Fernando Gauna, el secretario general de APP. Le vamos a hacer una notita, charlar un poco. Y ahora para cortar vamos a ir con un tema musical de Cerati. homenaje a Gustavo Cerati, que la semana que pasó cumplió años. Recordamos, Gustavo, bueno, se encuentra en un limbo en este momento. Quizás, ojalá en algún momento regrese. Lo recordamos con un tema que, bueno, que tiene que ver un poco con nosotros, no nos podemos desprender. El tema es Crimen. Adelante. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, volvemos. Hemos estado escuchando a Gustavo Cerati con su tema Crimen. Y ahora, tal lo prometido, nos encontramos en contacto con Fernando Gauna Alsina, el secretario general de la Asociación Pensamiento Penal. Fernando, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo están, Fano, José? Bueno, un gusto, che. Bueno, la idea es ir un poco presentando a algunos de los integrantes de la asociación para que nos cuenten sus vivencias, sus experiencias en torno a esta actividad que estamos realizando. Fernando, si querés presentarte para nuestra amplia y vasta audiencia, decir, bueno, quién sos, qué es lo que haces, cuántos años tenés, bueno, lo que a vos se te ocurra. Bueno, Tengo 30 años, desde el 2007, 2008 aproximadamente, integro pensamiento penal. A partir de este año estoy ocupando el cargo de secretario general, aunque bueno, todos sabemos que en pensamiento penal es una organización horizontal, así que tampoco hay que hacer tanto hincapié en los cargos, pero bueno, es algo que me llena de orgullo. Y por otra parte, hace un poquito más de 10 años que integro la justicia federal y actualmente estoy trabajando en el juzgado federal número 2 de San Martín. Bien, bárbaro. Che, ¿y qué significa ser secretario general de la asociación? Y digamos, básicamente, ¿qué actividades son las que realizás? ¿En qué es lo que andás en este momento, para así decirlo? Bueno, a grandes rasgos yo lo que hago es coordinar o colaborar un poco en la coordinación de las tareas diarias de pensamiento penal. Y en la actualidad, puntualmente, estoy tratando con otros compañeros de la mesa directiva de llevar adelante Pensamiento Penal Buenos Aires, ¿no? Que es una de las últimas iniciativas que ha sido la formación de los capítulos locales de Pensamiento Penal. Ajá, ¿cómo es ese tema, Fernando? A ver, contá un poquito, creo que por ahí es interesante que hagas mención de ese tema, de los Bueno, capítulos o las filiales, ¿no? sí, bueno, en verdad durante la no hace mucho tiempo, durante la campaña que iniciamos No cuenten conmigo, a raíz de los linchamientos, advertimos, en realidad concretamente un compañero de Formosa advirtió que había varias personas con inquietudes y con ganas también, tal vez, de involucrarse formalmente o más de cerca, si se quiere, a pensamiento penal. Y eso generó en primer lugar un capítulo local en Formosa. Eso se fue replicando luego en Buenos Aires, que es un poco lo que estoy con otros compañeros tratando de llevar adelante. Y hace muy poquito también en Córdoba, en Chaco. Pero concretamente la idea es ocuparnos tal vez de seguir asuntos estrictamente locales, ¿no? Que tal vez ya desde Pensamiento Penal Nacional tal vez se nos escapaban un poco y de esta manera, bueno, podemos nuclear gente en distintas localidades y seguir un poco más de cerca los temas, vuelvo a decir, estrictamente locales. Che, y en lo puntual, bueno, que vos estás ahí un poco coordinando a PP Buenos Aires, ¿qué es la agenda que tienen en este momento? Bueno, actualmente estamos terminando algo que, bueno, que en realidad no es tan estrictamente local, pero es un documento crítico sobre el anteproyecto de Código Penal que elaboró la comisión encabezada por Raúl Zaffaroni. Por otra parte, estamos intentando realizar algunas jornadas o seminarios o tener algún contacto más directo con el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Y bueno, también estamos trabajando siguiendo de cerca, si se quiere, las políticas de seguridad del gobierno de la ciudad, sobre todo en materia de el uso que le están dando a la tecnología, ¿no? A las cámaras de seguridad, a los drones, que son todos aspectos que tal vez no están completamente regulados y hay algunas situaciones un poco críticas que, bueno, estamos siguiendo de cerca, estamos estudiando y la idea es empezar a llevar adelante jornadas o iniciativas concretas en la legislatura, pronunciamientos y demás. Bien, Che, Fer, ¿me escuchás? Sí. Escuchame, estaba pensando, digo, ahora que está saliendo Radio Utopía, ¿vos tenés pensado hacer algún programa acá en la radio? ¿Lo has analizado? Bueno, la idea es, en verdad, junto a dos compañeros de la vida y que no están tan estrictamente vinculados al mundo penal, realizar un programa tal vez de interés general, ¿no? Para tocar otros asuntos y, o sea, al menos mi idea, vamos a ver si la dirección ejecutiva y la presidencia me dan lugar para eso, es hacer un programa de interés general, que, bueno, de entretenimiento, obviamente tocando algunos temas de actualidad y, bueno, pero bueno, también pasando muy buena música. Uno de los de quienes van a integrar el equipo de conducción, entre comillas, es músico, con lo cual creo que puede darle, sin desmerecer, ¿no?, la música que se está pasando en Radio Utopía, ¿no?, desde ya. Pero vamos a tratar de tener nuestro propio perfil. Che, Fernando, ¿y cómo ves vos de acá a futuro, digamos, el tema este de Radio Utopía? ¿Qué expectativas te genera? ¿Te genera algún tipo de expectativa? ¿Cómo ves esta iniciativa? Bueno, yo creo que como toda... Yo creo que ha sido desde hace un tiempo una política institucional fuerte de pensamiento penal instalarse en los medios masivos de comunicación y dar otro punto de vista, otra perspectiva sobre situaciones que, al menos entiendo yo, yo creo que siempre había una especie de monotonía en el discurso, concretamente en relación al perfil de las ideas con relación al sistema penal. Y así hemos ocupado columnas en varios diarios de todo el país, y creo que esta nueva idea, como tantas otras bastante polémicas que tiene el director ejecutivo, me parece que es de lo más interesante. Y bueno, incluso en Pensamiento Penal Buenos Aires hay muchos interesados en hacer programas, y se habló tal vez de ver el modo de incluir a gente de Devoto, así que creo que eso sería verdaderamente escuchar otras voces, ¿no? Sí, eso creo que estaría realmente muy bueno. Me parece que hay que seguir trabajándolo, apoyándolo, la idea de darle la voz a los que no tienen voz, y en este caso la gente que, bueno, los que están presos, la gente que está en contexto de encierro, que seguramente pueden acercar otra mirada acerca de lo que les ocurre y acerca, bueno, de su mirada de lo que ocurre en general en la realidad. Fernando, quería hacerte otra pregunta para que comentes a la audiencia. Este año es el año del décimo aniversario de la asociación, y bueno, en ese contexto histórico, números redondos, siempre son buenos para recordarlos, entre otras cosas, has estado coordinando la realización de un libro que va a ser de algún modo el mascarón de proa, el emblema de estos 10 años de APP. ¿Querés hacer algún comentario sobre qué ha consistido ese trabajo? Bueno, en realidad, aprovechando, bueno, como vos decís, los 10 años de pensamiento penal, estamos trabajando en conjunto en una publicación colectiva donde participamos varios integrantes de la mesa directiva de pensamiento penal, y así otros amigos y allegados que siempre han colaborado con nosotros en todo este tiempo. Y un poco lo que estuvimos haciendo es volver sobre algunos casos que hemos trabajado en estos 10 años, evaluar un poco cuál ha sido la respuesta, ya sea si fue un caso en el que nos presentamos como amicus curiae, bueno, cuál ha sido la respuesta jurisdiccional, y de alguna manera seguir reflexionando sobre ese punto de manera de seguir aportando, ¿no? O sea, y bueno, y la idea también de la publicación ha sido utilizar un lenguaje bien llano, de manera que esto, bueno, tal vez es la expectativa, ¿no? No solo se instale a nivel académico, sino que obviamente que pueda ser leído y comprendido y disfrutado, si se quiere, por personas que no están estrictamente vinculadas con el derecho. Che, ¿para cuándo se estima que puede estar el libro en la calle? ¿Tenés idea? Qué buena pregunta, Mario. Entendemos que para antes de fin de año seguro, pero para octubre, noviembre, obviamente vamos a tener que hacer algún evento para celebrar un cóctel. Quizás, ¿no? Un cóctel, algo vamos a tener que hacer, ¿no? Sí, esperemos que sí, supongo que sí. Sí, bueno, eso me parece que es realmente una cosa muy interesante, porque bueno, APP básicamente es una empresa, entre comillas, virtual, un poco inasible, inaprensible, a diferencia de otras instituciones. Bueno, no se sabe muy bien dónde está, y está en todas partes. Creo que, me parece, no sé si coincidís, el hecho de un libro es algo tangible, algo objetivo, algo que se lo va a poder tocar y que de algún modo, bueno, testimonie todo este tiempo. Es un libro que... Sí. ¿Me decías? Sí, es un libro en el cual, de alguna manera, más allá de tratar estos casos en particular, donde también tuvimos un poco la oportunidad de contar mínimamente cuál es la historia del pensamiento penal, en el cual también han participado, no como prologuistas, si se quiere, pero hemos incluido las palabras de Gustavo Vital, de Leonora Devoto, que han sido personas que han estado desde los inicios en pensamiento penal. Y la verdad que no quiero adelantar nada, pero por lo menos a mí me han parecido de lo más emotivas y marcan un poco, no sé si decir, como a fuego lo que ha sido pensamiento penal. Bueno, vos también has hecho unas palabras bastante interesantes para a modo de Sí. prólogo también de la obra. ¿Y la idea qué sería? ¿Lo publicaría una editorial jurídica, digamos, de las tradicionales? ¿Cuál sería el canal de comunicación del libro? Bueno. Justamente como nuestra idea siempre ha sido la de salir, en este caso puntual, del ámbito académico, hemos tenido la suerte de que la editorial Siglo XXI sea quien edite el libro, ¿no? Que eso nos, creo, no, no, nos permite tal vez instalarnos o por lo menos ofrecer nuestro producto en otros ámbitos, tal vez el de las ciencias sociales y sobre todo en que el libro se pueda conseguir en librerías que no sean estrictamente jurídicas. Así que las expectativas por lo menos son altas. Después esperemos haber estado a la altura de las circunstancias. Vos haces mucho hincapié en el tema de, bueno, trascender el ámbito académico, vincularse con la sociedad. Vos estás planteando, avizorando, viendo que APP con el tiempo deje de ser una asociación con anclaje, con vinculación en el mundo jurídico y pase a convertirse en una organización de índole social. ¿Cómo analizás este tema? Porque lo haces alusión en varias partes de tu discurso. Sabés muy bien que esta opinión me puede llegar a costar un poco caro en el grupo. Pero sí, al menos mi idea, hay que ver si me decís, y creo que también la de otros compañeros, obviamente, y ya que estamos, creo que también un poco la tuya, porque si voy yo a la empresa, Gracias. me gustaría que estemos juntos, ¿sí? Sí, nuestra idea es, obviamente, sin alejarnos del ámbito jurídico, pero darle una impronta más de organización social, que se pueda ocupar y estar más cerca de los problemas, no me gusta el término, pero bueno, de la gente en general, ¿no? No mirar un poco tal vez las cosas desde afuera y sin descuidar el ámbito académico, sin dejar de dar la disputa en ese tipo de obviamente las universidades y demás, empezar a dar la disputa hablando mal y pronto, tal vez en el barro, ¿no? Y que obviamente pensamiento penal también lo integren, que de hecho es así, personas que no son abogadas, que creo que pueden aportar y mucho, porque a veces nosotros estamos encerrados en algunos paradigmas que aprendemos desde hace muchos años en la facultad, en los juzgados y demás, y bueno, creo que hace falta esa bocanada de aire fresco para abordar los problemas desde otro lugar. Sí, tratar de algún modo de poder incidir un poco más en la realidad, un poco más tratar de, bueno, de modificar de acuerdo a los postulados, a las creencias que tenemos en la Asociación Pensamiento Penal, bueno, que todo esto no quede simplemente en los claustros, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que, claro, o sea, no quiero tocar obviamente el tema porque no sé si estoy a la altura para dar una respuesta, pero por ejemplo lo que sucedió hace una semana con el tema de la sobrepoblación carcelaria, obviamente que nosotros podemos tener nuestras ideas y llevarlas a la facultad, llevarlas un poco, tal vez siendo un poquito más arriesgado a alguna legislatura y demás, pero ante un problema como ese la gente se pregunta, ¿pero qué estos locos quieren largar a todos los presos? Bueno, nuestra idea es ir y darles de alguna manera nuestro punto de vista lo más cerca posible y en un lenguaje que nos comprendan. O sea, después que sigan pensando que somos locos, pero por lo menos nosotros nos sentamos cara a cara con ellos a hablar. ¿Vos creés que existe la posibilidad entonces de que las cuestiones del mundo jurídico, las cuestiones del mundo de las leyes, tengamos que ir a debatirlas, compartirlas con la sociedad en general, con los ciudadanos que no son abogados? Pero necesariamente, o sea, cualquier decisión que se tome en un juzgado es una decisión que toca de cerca a una persona de carne y hueso, y yo creo que esa persona de carne y hueso necesariamente tiene que comprender por qué y también obviamente dar su punto de vista en cuanto a por qué de alguna manera esa ley le impacta y si hay otras posibilidades. En definitiva, nosotros podemos tener muchas ideas, proyectar muchas leyes, pero las leyes, en la medida que impacten en la realidad y en definitiva en la vida cotidiana de todos nosotros, de cualquier persona que no sea obviamente abogada, creo que merece ser escuchada y merece también que su opinión sea tenida en cuenta y que nosotros también le demos las explicaciones del caso. Che, Fernando, toda esta cuestión, ¿vos la vinculás en algún punto con el tema de la implementación del juicio por jurados? Pero no, claro que sí, o sea, es una perspectiva, obviamente. Para mí el juicio por jurados es, de alguna manera, es la participación ciudadana en la administración de justicia. Yo creo que los ciudadanos merecen involucrarse en las decisiones que todos los días le afectan, ¿no? Más allá, obviamente, sin tocar el tema de que es una garantía o si es un derecho y demás, pero hablando mal y pronto, en la medida en que yo creo que las decisiones jurisdiccionales impactan todos los días, o sea, en la realidad diaria, es importantísimo que los ciudadanos también tengan la oportunidad de participar directamente y de ser responsables, ¿no? También de las decisiones que adoptan, ¿no? Seguramente. ¿Ves, con buenos ojos el modo en que está evolucionando la implementación del juicio por jurados en el país? ¿Le avisarás buen viento, buen humo a que se pueda realizar el mandato constitucional? Yo creo que sí, es algo que se está replicando en todas las provincias. Bueno, desde Pensamiento Penal hemos llevado adelante muchos simulacros de juicio por jurados en provincias que, bueno, donde no había sido implementado y la respuesta ha sido de lo más satisfactoria. La gente ha participado, se ha entusiasmado con la idea. Tal vez, lamentablemente, muchas de las resistencias están en los operadores jurídicos, ¿no? Es algo que tal vez está pasando un poco en la provincia de Buenos Aires, que hay algún sector que todavía se sigue resistiendo a que la gente se involucre. Pero bueno. Sí. ¿Vos creés en ese sentido que los abogados hemos actuado a través de la historia como una suerte de aristocracia o como una suerte de logia, apoderándonos de algunos ámbitos del Estado, de algunos ámbitos de la República? Bueno, es una respuesta inducida. Pero sí, yo creo que sí. Que los hombres y mujeres del derecho, si se quiere, se han apropiado de muchos ámbitos que le corresponden a la gente en general, ¿no? Y el juicio por jurado justamente impacta en esa concepción que a mis ojos es un poco más conservadora y reticente de alguna manera a entregar ese poder de alguna manera que es decidir casos concretos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un sector que todavía se resiste, que sigue pensando que sus puntos de vista valen mucho más que aquel que no ha sido formado en leyes. ¿Cuál es para vos, Fernando, el modelo de abogado? ¿Cuál sería tu ideal de abogado para la sociedad democrática, la sociedad en la cual vivimos? Yo creo que un abogado tiene que ser una persona comprometida con la sociedad, con los problemas diarios, que honre verdaderamente, ¿no? Porque hoy el ejercicio de la profesión de abogado de alguna manera constituye un monopolio en cuanto al acceso a la justicia. O sea, la gente prácticamente no puede acceder a la justicia si no tiene un abogado. Con lo cual que yo creo que el abogado tiene que ser verdaderamente consciente de eso, saber interpretar cuáles son los problemas, las inquietudes y intentar encontrar soluciones, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Los abogados hemos contribuido, vos hablás de soluciones, hemos contribuido a la solución de los problemas en la medida que se supone que somos peritos en leyes, hemos contribuido a solucionar los problemas en definitiva, hemos contribuido a la pacificación de la sociedad. No estaría tan seguro de eso. Yo creo que por lo general el modo en que los abogados se forman, sobre todo tal vez en el ámbito penal, donde por mucho tiempo le han dicho que la única respuesta a un conflicto es la pena, bueno, no siempre hemos, ya sea desde el ejercicio de la profesión como desde el ejercicio, si se quiere, de la jurisdicción, o sea, de la justicia, no siempre hemos contribuido y nos hemos resistido a aplicar medidas alternativas, que no, o sea, alternativas a la pena de prisión, o a veces a escuchar verdaderamente qué es lo que, o sea, cuál sería la solución para la víctima, ¿no? Estamos formados de alguna manera, de una manera muy rígida, y hemos tenido verdaderas dificultades para comprender un poco cómo puede solucionarse un problema por otra vía que no sea estrictamente la que a veces dice la ley procesal, ¿no? Porque la ley no se agota ahí, sino que estamos hablando también de la Constitución, el derecho internacional de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero bueno. Che, Fernando, bueno, bárbaro. Vos sabés que los tiempos de la radio son tiranos, lamentablemente tenemos muchos compromisos en el programa, atender a nuestros anunciantes, así que, bueno, pero hemos charlado un buen rato y realmente creo que nuestra audiencia se lleva, bueno, una impresión acerca del pensamiento de una de las personas que es clave y que es eje en el funcionamiento de la Asociación Pensamiento Penal. Che, quiero aprovechar además para que le recuerdes a tu padre, creo que estás desde la casa de tu padre, que tenemos un proyecto en común, que por favor no se me borre, que no se achique. No, el tema es que vos no te achiques, porque vos habías dicho, si no recuerdo mal, que ibas a obtener el carnet habilitante, ¿no? Que es el carnet que te iba a habilitar para hacer lo que vos tenés idea de hacer, porque a veces tenés que pedir autorizaciones para hacer las cosas. Yo quiero que no te olvides que yo soy la ley, los jueces somos la ley, caminando, andando, y que no necesito que nadie me autorice a hacer nada. Bien propio eso de un juez, ¿no? Che, Fernando, bueno, listo, te agradecemos el rato que nos has dado. Insisto, bueno, y francamente estamos deseosos de poder escucharte con tu programa, con el programa tuyo, de tus amigos, que esperemos que sea en muy breve tiempo. Che, te mando un saludo grande y bueno, estamos en contacto como todos los días. Bueno, un abrazo a todos, Nos vemos, chao Fernando, gracias. Bueno, después de la entrevista con Fernando Gauna, secretario general de Pensamiento Penal, vamos a un corte y vamos a escuchar un tema de Onda Vaga que se llama Mambeado. ¿Qué es estar en la tierra? Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye bo. No tengo tiempo ahora. nuestra canción se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Volvemos después de escuchar Mambiado por Onda Vaga. Muy bueno, che, la verdad el tema, honestamente debo confesar, no lo había escuchado, no tengo la música tan actualizada, pero buen tema. Vamos entonces con el último bloque del programa Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía. Y vamos a ocupar estos breves minutos que nos quedan con un tema que a los tres y realmente a la asociación también ha llamado la atención, que son algunas declaraciones que realizó el gobernador de la provincia de Córdoba, don José Manuel de la Sota. ¿Qué es lo que dijo de la Sota, Fanu? Sí, bueno, fue en un coloquio de la Unión Industrial de Córdoba realizado en el Sheraton, hace unos cuantos días, en una parte de su disertación instó a declarar la emergencia juvenil. Textualmente lo que dijo, de acuerdo al el discurso completo, se puede encontrar en la página de prensa del gobierno de Córdoba, pero en uno de los párrafos llamativos es el siguiente, dice: necesitamos declarar la emergencia juvenil en el país, que aquellos que no lo vean desde el punto de vista social al menos nos apoyen por su propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de un taxi cuando sale de un restaurante no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar Paco. Muy interesante. Me parece que en esta declaración del gobernador hay dos temas involucrados acerca del cual quería preguntarte, José. Uno es la cuestión de la declaración de emergencia. ¿Qué te sugieren estas habituales? Hemos visto a través de la historia, vos has pasado, ya has sido testigo, digamos, de varias declaraciones de emergencia. Bueno, lo primero que recuerdo de todas las declaraciones de emergencia es que son para siempre. Se declara la emergencia y dura, y se renueva, y se renueva, y se renueva, y duran para siempre. Lo segundo que recuerdo de todas las declaraciones de emergencia, declaradas a veces, como en este caso, o como en el caso de la provincia de Buenos Aires con respecto a la seguridad, que son explícitamente declaradas y pasadas por ley inclusive, o por decretos, depende del caso, y otras menos explícitas, como no quiero hacer comparaciones, no es el caso, pero la última dictadura que padecimos los argentinos fue en función de una implícita declaración de emergencia de la patria en disolución. Y lo único que nos han traído es más desgracias, es sumar problemas a un problema al problema que se decía que se iba a solucionar. Yo ahora, releyendo al gobernador, veo que pretende declarar la emergencia, lo miro un poquito más detenidamente, lo he mirado, y veo que quiere declarar la emergencia para atender a los pibes. Bueno, no sé qué problemática tendrá Córdoba tan distinta al del resto del país o a la que nosotros podemos conocer en nuestra provincia y en nuestra ciudad como para que tenga que declarar la emergencia en Córdoba y no haya que, no veamos nosotros acá, no sintamos la necesidad de declarar una emergencia de similares características o en esa franja etaria como pretende declararla en Córdoba. Y lo segundo, pues, dividiéndolo en dos, es que identifica al chico insatisfecho con el pibe chorro que te da un puntazo en el taxi, es decir, que estereotipa, y este tipo de exteriorizaciones de prejuicios expresados por un gobernador alimentan sucesos como el de ayer en Sarte, directa o indirectamente, no hay que, tampoco pretendo relacionarlo de una forma estricta y directa, pero sí contribuyen a este universo de retorquendi, por decirlo de una manera clara para nosotros que manejamos un poco el lenguaje técnico. Fano, esto lo que decía José, a mí realmente es lo que de algún modo me preocupa en nuestros gobernantes y con gobernantes que tienen pretensión inclusive de dirigir el país. Es decir, uno no excluya de que por ahí un joven le pueda abrir una puerta e ir a pegar una puñalada. Estos son hechos que pueden llegar a ocurrir. Pero da la impresión que estas generalizaciones, ¿no es cierto? Pensar que, digamos, los jóvenes, no lo dice de la Sota, pero evidentemente se está refiriendo a los jóvenes pobres, ¿no es cierto? Sí, claramente. Que abren las puertas de los taxis no son cualquier joven, ¿no? Y además, ¿no es cierto? Esto de que le va a llevar a robar la cartera, ¿no es cierto?, para comprar Paco. Esta asociación directa, ¿no es cierto?, entre delito, droga, violencia. Pobreza. ¿Qué opinas? Y es la típica respuesta que lamentablemente estamos acostumbrándonos a ver desde algunos sectores políticos y nosotros los medios también en algunos... Nosotros los periodistas. También, de algún modo, no todos, como hablábamos en el primer bloque con José, no son todos grupos homogéneos, pero encontrás excepciones siempre, pero encontrás siempre esta tendencia a, como vos decís, vincular delito, pobreza, drogas. Digamos, viste, hoy de hecho está instalado el tema del narcotráfico. Hay una vinculación que la tienden a hacer de modo natural, digamos, como si ser pobre fuese igual a ser delincuente, digamos, necesariamente. Y con esto están quebrando, bueno, se pierde de vista el espacio para buscar soluciones a conflictos sociales, ¿no? Digamos, estás muy lejos de pacificar de este modo el problema. No sería nada, digamos, que bueno, o sí, podría ser, pero que esto simplemente quedara en el terreno del discurso. Pero evidentemente, sobre la base de este modo de ver el mundo, de este modo de ver los conflictos en que se articulan las soluciones, las respuestas estatales, ¿no es cierto? Sí, y tan preocupante como lo que dijo de la Sota, que expresa en buena medida la opinión de la pirámide que él encabeza, ¿no? Seguramente, porque el resto de los funcionarios lo seguirán en este emprendimiento. Lo más preocupante es que el resto del arco político, más o menos con muy honrosas excepciones, se pronuncia de la misma forma. No necesariamente lo piensan, quizás, muy probablemente, muchos dirigentes sepan que no es la vía, sepan que no es el camino, pero como que intuyen que esa es la senda para ganar elecciones, ¿no? Para no, o por lo menos para no perderlas o para sumar a un sector del electorado. Lo que nos tiene que preocupar más todavía, porque si esta es la senda para obtener una mayoría del electorado o una buena porción del electorado, nos lleva a pensar mal de nosotros mismos, que somos el electorado. Es decir, lo hemos hablado muchas veces con vos, Mario, el dirigente alimenta al electorado o el electorado alimenta al dirigente. Claro. Sí. Yo creo que esto, lo cierto, fue el episodio histórico que dio inicio un poco a esta tendencia. Lo recuerdo de algún modo, bueno, con los años, vos también lo recordás, José, es cuando Carlos Menem llega al gobierno en el año 99 y al otro día de asumir, él confiesa con su descaro, en el buen sentido, lo digo, sí, con su descaro, verdad, no, claro, no. Que, digamos, el del salariazo era parte de la campaña electoral, pero que esto no estaba dentro de los planes de gobierno. Yo creo que esta legitimación, ¿no es cierto?, que hizo en aquel momento histórico Carlos Menem es el que inaugura un poco esta etapa de, bueno, negociar, digamos, los principios en función de las encuestas, en función del favor electoral, y bueno, perder realmente, inauguramos, ¿no es cierto?, la pérdida de las ideologías. Hoy venía pensando en esto, y es hemos entrado, a mi juicio, así, viéndolo, lo venía elaborando hoy, hemos entrado en una etapa principesca de la política, refiriéndome a la obra de Maquiavelo, una política sin ética, una política solamente con objetivos a lograr por cualquier medio. Y aún yo confío, tengo profunda confianza, porque no soy un absoluto enemigo de la apolítica o de la antipolítica, por decirlo de alguna manera. Pensar entonces, en democracia sin partidos políticos, ¿no? Sí, obviamente, y sin dirigentes. Claro. Entonces, yo en el fondo pienso que es lo que De la Sota dijo eso y no piensa eso. Lo que pasa es que se encierran después. ¿Cómo salís de ese discurso? Claro. El desparpajo de Don Carlos no lo tiene, y además la capacidad de tener ese desparpajo y que no te maten a los 10 minutos. No todos tienen esa posibilidad, ese carisma. Entonces terminan encerrados en sus propios dichos, y después hay que llevar adelante las cosas a medias tintas. Sí, siempre, ¿no es cierto?, evidentemente reiterando fórmulas que ya venimos experimentando a través del tiempo y que conocemos sobradamente fracasadas. En ese contexto me pareció francamente interesante una noticia que circuló en los últimos días que pareciera querer quebrar esa lógica, que ha sido aparentemente una instrucción por parte del Gobierno Nacional para que se evalúe la posibilidad de la legalización de ciertos estupefacientes, concretamente de la marihuana, entiendo. Me parece, ¿no es cierto?, que bueno, esto parecería colocarse a contrapelo de, digamos, de esta tendencia, ¿no es cierto?, de seguir o de continuar una supuesta opinión pública o una opinión generalizada. ¿Qué opinás, Fano? Sí, en realidad también es más o menos lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Ves que hay como movimientos para un lado y para el otro, por suerte, aunque lamentablemente la mayor cantidad de movimientos son en el sentido más represivo, no más conservador. Lo que hace De la Sota, intencionalmente, queriéndolo o no queriéndolo, creyéndolo o no creyéndolo, digamos, lamentablemente es algo que tiende a expandirse hacia abajo por goteo. Pero bueno, hay algunas medidas como esta que vos mencionás puntualmente que son muy interesantes. Y es deseable que se concrete finalmente, ¿no? Porque bueno, va a venir a colaborar para esta cuestión de la pacificación social, un poco evitar que el poder punitivo, ¿viste?, avance hacia lugares donde realmente no tendría ningún sentido, que no tiene ningún sentido que avance. Intentar evidentemente nuevas fórmulas, ver de qué modo podemos inclusive racionalizar los escasos recursos que tenemos transitando otras fórmulas. Me parece que esto que esperemos que se materialice en el tema, ¿no es cierto?, de los estupefacientes, ocurre lo propio en materia de seguridad, en materia carcelaria, que bueno, en algún momento empiecen a transitarse de nueva forma. Una consulta, porque yo vi los titulares, pero no profundicé en el tema, ¿se legaliza o simplemente no es poca cosa, ¿no?, pero se destipifica? No, aparentemente lo que leí es la legalización, ¿no es cierto? Supuestamente intentar transitar algo similar a lo que está ocurriendo en Uruguay. ¿Vos, Manu, tenés alguna noticia de cómo está el tema en Uruguay? Que es decir, la gente ha salido a drogarse de modo masivo, a consumir los niños y ancianos a consumir marihuana. Y después a delinquir. Y después a delinquir, claro. No, en detalle la verdad que no lo he seguido, pero sí es evidente, porque uno más o menos cada tanto lee los diarios y demás, que no hay ninguna cuestión así absolutamente llamativa, o que el gobierno haya tenido que reconocer que, bueno, que la verdad que se le fue de las manos la situación y tienen que volver hacia atrás, ¿no? Lo que sí también me parece interesante es que esta medida que vos comentás del gobierno, que bueno, vamos a tratar de avanzar hacia allí. Seamos optimistas. Sí, y aparte vos sabés que también está bueno cuando desde la política, sí, algún tipo de emprendimiento, había que apurarse. Cuando desde la política hay esos mensajes, eso mismo que decía recién del goteo, ¿no? Cuando hay un mensaje positivo, digamos, si de repente el gobierno dice, che, bueno, avancemos a despenalizar o destipificar o lo que fuere el consumo de drogas, te está dando un mensaje de de eliminar la represión o de como que no están las cosas tan mal, ¿no? De repente cuando viene de Lasso y dice esto, digamos, viste, colabora esta cuestión del pánico moral. De repente el flaco que está escuchando al gobernador en esa charla sale y viene un pibe a abrirle la puerta y viste, se queda con el mensaje, piensa que, bueno, digamos, el pibe que viene a abrir una puerta es un pibe chorro que me va a matar para comprar Paco, digamos, y se instala ese mensaje, aunque después vos ves estadística y qué sé yo, capaz que hay un solo caso en todo el año o ninguno, pero sin embargo el mensaje queda instalado, mientras que el otro mensaje, este, digamos, es un mensaje que es más alentador, no es positivo, digamos. Es muy probable que a partir de este discurso del gobernador de Córdoba, ahora los taxis en Córdoba se abren solamente desde adentro. Me parece interesante el tema, y te voy a dejar, Fano, un deber para el próximo programa, que creo que a quien nos escucha le va a interesar, a ver si nos haces una pequeña reseña de qué es lo que está ocurriendo en Uruguay con el tema de la legalización, cómo está funcionando todo esto. José, para vos, también te voy a dejar otro deber, estoy acá con la batuta, que nos comentes un poco cómo está siendo la experiencia de la capacitación que la Asociación Pensamiento Penal está haciendo a las fuerzas de seguridad en Córdoba. Creo que vos has, en algo de este tema, en Córdoba, no, en Catamarca, estábamos hablando de Córdoba, que nos comentes a ver qué es lo que está sucediendo, a ver cómo has vivido esa experiencia. Pero esto lo dejamos para el próximo programa. Y despedirnos entonces. Esperemos haber mejorado, que esto resulte interesante a quien nos oye. El programa se llama Lo que el viento nos dejó. Conduce Fano Ávila, José Cipolletti, quien les habla, Mario. Nos vemos la semana que viene. Cordiales saludos para todos. Chau, chau. De quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo, existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay, que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia,